¿Qué tal? Buenas noches, querida audiencia. Estamos aquí por fin, después de todos nuestros vaivenes técnicos y después de cambiar de Los sede, periplos, después de cambiar cambiar de de estudios, sede. nos fuimos de Churubusco hasta Santa Fe, imagínense nada más, 3 horas tres de ahí. horas, pero aquí estamos con ustedes. Y bueno, ofreciéndoles una disculpa precisamente por esta situación, pero los servidores y el internet y bueno, ya La saben cómo. censura Y la censura, del sobre todo la Estado. Yo creo que censura, la ¿no? censura Sí, sobre todo la censura. del PRIAN. Bien, pues como habíamos comentado desde la semana pasada, el día de hoy que estaremos hablando sobre revolución, continuaremos con nuestra programación especial de Porfiriato Revolución. Y es un día especial porque precisamente hoy se cumplen 109 años del inicio de la Revolución Mexicana y nos congratulamos de que se festeje hoy. Y bueno, no sin antes mencionar que como siempre en nuestros programas me acompañan mis entrañables y queridos amigos Mario Gutiérrez Hola, buenas noches. y Arturo Ponce Guas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con un tema que más o menos lo dejamos ya abierto, yo creo que la Sí, semana sí. pasada, como bien recordarán, y es precisamente el que tiene que ver con los antecedentes más inmediatos a la revolución. Decíamos, o en este caso terminamos el programa de la semana pasada diciendo que probablemente el momento más culmen o más inmediato al inicio de la revolución es la entrevista a Díaz-Crillman. La entrevista a Díaz-Crillman, perdón, es este famoso evento en el que un periodista norteamericano entrevista a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz hace unas declaraciones públicas, famosas, polémicas, hasta cierto punto, en las que, tal cual, cito, menciona él, me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar, ¿no? Se dijo. Esas son citas, bueno, es una cita textual de las palabras que él dice en la entrevista. Y bueno, la entrevista es reproducida en periódicos gringos, en periódicos mexicanos, y evidentemente levanta pues a toda la clase política nacional en lo que pudieran ellos imaginarse como que era la transición, ¿no? Sí, es algo muy, ¿cómo te diré? Fuera de lo común. El hecho de que el vato se la pasaba diciendo discursos, pero no es lo mismo decir un discurso en tu país solamente para los que te quieran o no escuchar, a una entrevista ya internacional Sí, con un medio, vamos a decir, más formal, ¿no? y totalmente serio, ¿no? Entonces, Sí, como sí. dices tú, después de esa entrevista, los que estaban en el medio político fue como un tipo de un semáforo que se puso Verde. de rojo a amarillo, ¿no? Así como Sí. ponte trucha porque en Ajá. este momento Sí. se viene lo Sí. chido. Se abrió un Pero ¿qué grupo de pasó? WhatsApp. Ándale, Bernardo ándale. Reyes Sí, se unió a la conversación. exactamente. Como que hicieron un grupo de Un grupo de WhatsApp, ¿no? WhatsApp. Es como si hicieran un grupo de Sí, WhatsApp de sí. esos de la prepa Sí, o de eso la de Ipsy secundaria. Mantur se unió a la conversación. Exactamente. Bernardo Reyes se unió a la conversación. Ajá, sí. Pero ¿qué Francisco, pasó, chavos? pero bueno, ¿cómo ven ustedes a la revolución? ¿Qué es para ustedes la revolución mexicana? La revolución bien, la revolución mal. No, no, o sea, Es interesante. en el sentido, vamos a decir, menos académico y más casual, ¿cómo perciben ustedes a la revolución mexicana? Está difícil. En un principio, a mí se me hace como algo que no está totalmente definido hasta ahorita, ¿no? La gente festeja mucho, por ejemplo, la independencia, y es un día muy importante para México, porque sí está marcado, es un antes y un después, ¿no? Colonia, México, que también está bien, porque Sí, realmente sí. ¿Independientes de México, qué, no? exactamente, ¿y ¿De México quién? qué? ¿Qué es México? Exacto. Es la pregunta del meollo. Sí. Pero en la revolución, dices, ¿qué cambió? O sea, realmente hubo un cambio significativo. Yo creo que sí, Sí. pero no es un cambio que se vea a simple vista, pues. Ya. Tiene que ser muy, muy analizado para ver realmente lo que la revolución hizo o lo que la revolución fue. Pero sí es algo importante, es interesante. En el inicio, en el intento que hicimos de El transmisión, simulacro. el simulacro que hicimos, Ajá. dijiste algo muy importante, que lo dijimos también en la transmisión anterior, de que es el movimiento civil del siglo Social, XX. ¿sí? Sí, es el primer Civil, movimiento social social del siglo XX. y espiritual, podría decir. Espiritual, cósmico, mágico y Cósmico y también musical, musical. universal, ¿no? Sí, sí, También. sí. Sí. Sí, Sí. la revolución es el primer movimiento social del siglo XX y se inaugura de hecho el siglo XX con la Revolución Mexicana. Yo creo que tanto los especialistas, en este caso colegas nuestros, historiadores, no hay ninguno que diga o que vaya en contra de esta posición de que la Revolución Mexicana es el inicio del siglo y que después sigue la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana. Hablamos también hace rato de la Revolución Vietnamita. Uh-huh. O sea, la importancia de la Revolución Mexicana, no solamente para el país, para todo el para mundo, es crucial. Sí, es que ya viste así como en el mosaico del siglo XX, pues ya es el siglo de las revoluciones, de las guerras, uh-huh. las dos guerras mundiales, las movilizaciones sociales de masas, ajá. los grandes fenómenos de partidos políticos, los gobiernos totalitarios. Exactamente. Entonces, dentro de ese mosaico ahí está la revolución. La modernidad, digamos, de la sociedad, ¿no? Sí, porque decíamos nosotros en el episodio pasado, y eso es fundamental, que el porfiriato, vamos a decirlo de una manera indirecta, pues es el caldo de cultivo que provoca la revolución. O sea, la revolución no fue ni instantánea ni por arte de magia, sino que yo creo que eso es algo que tienen las revoluciones. Y tú bien, Mario, lo decías en el texto hoy que escribías en el léanlo, blog. Léanlo, léanlo. Léanlo, sí, en la, de lanieblateabla.com. Sí, sí. Hay un apunte muy importante de Mario que hace ahí, que es precisamente que nunca sabes cuándo va a ser la revolución. Eso es cierto, nunca sabes en qué momento va a empezar. Pero lo que es totalmente innegable es que la revolución se cultiva. O sea, sí, la revolución viene. Ajá, o sea, y es algo que sea ipso facto de la noche a la mañana. Lo curioso también se me hace de las revoluciones es que muchas veces son contra la lógica, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor Don Marx, las revoluciones que se imaginaban no se las imaginaba en los lugares donde ocurrieron, no se las imaginaba lo como en Rusia, en China. Uh-huh. Él hubiera apostado, yo creo, más por países mucho más industrializados y avanzados en otros aspectos sociales, civiles. Uh-huh. A lo mejor apostaba por un país anglosajón, probablemente. Seguramente. Pero al final las revoluciones sociales que transformaron fueron en países en donde había un caldo, obviamente, de cultivo, pero la llama a la locomotora apareció de la nada y aceleró esto. A mí el tema de la revolución es igual como decía Arturo, ¿no? Que da esta sensación como agridulce de es algo, es indudable que es algo y es un parteaguas, pero queda esa sensación de como que está incompleta. Como que yo leí lo ponía en el textillo, ¿no? Era y se quedó esta constitución tan adelantada a la época que todavía ni siquiera la podemos aplicar. Porque todavía no llegamos a esa época en la que estemos preparados para esa constitución. Para aplicarla, claro. ¿No? Para trabajar 7 horas en un jornada laboral, ¿no? ¿Se acuerdan que mucha gente, por ejemplo, entró? No siempre. Pero se acuerdan que cuando fue el centenario y el bicentenario, mucha gente alegaba, antes de que pasara, la peda de Calderón, que decía, no mames, en el 2010 México se va a levantar. Sí. Y mucha gente lo decía como de ilusión y la gente con miedo. La gente que lo decía con ilusión era gente extranjera, más que nada. No, es que yo tengo fe que México. Los zapatistas, ¿estás? Sí. Pero dicen, es que la historia es cíclica. Y sí, puede ser, pero. Hasta eso tiene la revolución, ¿no? Que pensamos que a lo mejor todavía no se ha acabado y todavía está esperando un momento, está dormida y se va a dar en cierto punto en estos días. Es curioso porque, por ejemplo, los antecedentes más inmediatos, o vamos a decir, los factores que desencadenaron a la revolución como tal, pues fueron, número uno, la desigualdad. Que generó el porfiriato, que yo creo que hasta la fecha es un signo que ni la revolución eliminó. La revolución en sí, y otra vez cito a Mario en su texto para que vayan a leerlo, y tiene totalmente la razón. Léalo. www.lanieblateabla.com. Mario dice que la revolución, si no me equivoco, revolucionó todo a tal grado. Lo cambió todo para que nada cambiara. Lo cambió todo para que nada cambiara. Sí, sacudir esa estructura. Creo que no hay mejor frase que resuma las cosas como esa. Claro. Porque el país, en muchos sentidos, por ejemplo, el México del porfiriato, la clase privilegiada, y lo decíamos en el programa pasado, pues era muy reducida, ¿no? Era solamente una clase social, más o menos educada, ¿no? que tenía acceso a cotos de poder muy específicos en el porfiriato, de cercanía con Porfirio Díaz, porque sí, todo también, giraba y, en torno a él. Y también como una ilusión de ser otro país, ¿no? Exactamente, sí, porque estaba esta cuestión de la francesamiento, ¿no? En la cultura, en la cuestión económica estaba el sentido de ser muy americanizados, ¿no? Uh-huh. Con toda la inversión gringa en vías férreas y transporte y demás. Entonces, todo eso que se fue gestando durante el porfiriato, que estamos hablando desde 1876 que llega Porfirio Díaz hasta 1910 al menos, pues es un periodo de 30 y tantos años, más de 30 años, en el que se fueron dando las condiciones poco a poco para que al final de cuentas pues estallara el movimiento social, ¿no? No sé, seguramente nuestra audiencia lo recordará y nosotros también así lo hacemos. Los momentos clave antes de la revolución, ya dijimos uno, que es la entrevista a Díaz-Krillman, ¿no? Uh-huh. Que es donde todo el mundo para las orejas y dice, es mi momento, uh-huh, ahora yo quiero ser presidente. Llega la, vamos a decir, el grupo de poder de Porfirio Díaz, ¿no? Que son todos los, tanto los científicos y los militares, como los militares, como Bernardo Reyes. Uh-huh. Pero por otro lado está toda esta clase, vamos a decirle, privilegiada, que son los hacendados del norte, donde los entra, ¿no? Este personaje tan, chaparrito, ¿no? Tan oscuro y misterioso. Yo diría que no está tan bien estudiado Madero como debería, porque Madero es ese tipo de personajes que están como en una especie de escalafón en la que a veces pudiera parecer que son intocables, y es probable que no lo queramos estudiar tanto porque destruiríamos se nos el caiga mito, el mito, ¿no? El mito que es nuestro Jeremías Springfield. De hecho, exactamente. Yo decir que Madero podría ser como un tipo hipster de esta época, en el sentido de un activista social. Aparte, le gusta andar mamando el palo con estas cosas del poder y todo eso, y de hacer un movimiento civil. Por ejemplo, ya ves que era espiritista. Aparte, no sé si saben que este vato pensaba que el eyacular era, le quitaba potencia a su vida y a su intelecto. Entonces el vato era un abstemio sexual total. ¿Tuvo familia? Yo la verdad es que desconozco mucho de la vida privada de Madero. Yo no recuerdo directamente, por lo menos su familia haya sido conocida en la vida pública, política. Bueno, ahorita está Gustavo, ¿no? Que debe pero ser. Gustavo supongo que es descendiente del hermano. Ajá. Porque era con el hermano con quien hablaba. Y el hermano, según tengo entendido, era el vamos a decir, el más vívido políticamente. Vívido, pero estaba muerto, ¿no? Es que era con el que hablaba, aparte de que hablaba con Benito Juárez, según esto, ajá, hablaba con su hermano, era el que le decía todas las cosas que tenía que hacer. Sí, sí, y que según esto es conocido eso de que el hermano fue el primero, según esto, que le advirtió que Victoriano Huerta no era una buena idea tenerlo cerca, ¿no? Sí, pues pero bueno. Se veía viendo a Huerta, cómo afilaba el cuchillo enfrente de ti, te voy a matar, pero... Era bueno tenerlo súper cerca, digamos, de tu patrón, porque de otra forma no es bueno tenerlo cerca a Victoriano. Sin irnos tan más allá todavía, hay dos hechos fundamentales que son cruciales en la revolución, que son las huelgas Cananea, de Cananea y de Río Blanco. Los mártires, ¿no? Los mártires de Cananea y Río Blanco. O sea, también por eso es importante reconocer que la Revolución Mexicana, pues, es un movimiento social en general, porque sí es un movimiento popular en determinado momento que inició con luchas y consignas populares, como lo fue en la huelga de Río Blanco, que es en 1907, uh-huh, el Río Blanco Veracruz, si no me equivoco. Veracruz. Que era una fábrica de textiles donde, uh-huh, evidentemente los trabajadores tenían jornadas donde los explotaban de hasta 16 horas en algunos casos. Y está la huelga también un año antes, si no mal recuerdo, de Cananea, que es una... es una huelga de una minera cobre, ¿no? Que era propiedad, y aquí es donde se empieza a poner interesante la revolución, que era propiedad de un norteamericano, un coronel norteamericano que se llamaba William Green, ¿no? William Wallace, exactamente. No, William Green. También estaba lo de la lucha en Yucatán, ¿no? Sobre todo lo estaba del Enequén, también, ¿no? Ajá, Enequén, sí, ¿no? Los movimientos, las protestas por el Enequén. Y no sé si era de castas. La guerra de castas. Y no sé si entraría como en estos como caldos de cultivo que estaba ahí, la oposición del propio Partido Liberal, ¿no? Con los Magón, que empezaron desde el Partido Liberal, y con esa la Constitución ha muerto, y estos llamamientos que hacían, y terminaron como radicalizándose tanto, que fueron una oposición constante desde la prensa, que también fue un sector que siempre estaba muy... Una oposición que empezó en la prensa. Empezó en la prensa y empezó siendo del grupo porfirista, que ya terminaron en el anarquismo acá más hardcore, ¿no? En el porfiriato los liberales se partieron, ¿no? O sea, se hizo una división muy grande entre liberales, porque pues hay que recordar que Porfirio Díaz era un liberal. ¿Un liberal? Sí, era un liberal. Liberal en lo sexual, ¿no? Eso, por ejemplo, hay que verlo también lo de la prensa, no sé si me estoy adelantando, pero en el medio social, en lo humano, la revolución también marcó algo muy cabrón. ¿Se acuerdan de la historia de la iglesia? Por ejemplo, mucha gente criticaba mucho al catolicismo por todo lo que hacía en el mundo, pero una de las cosas que hizo el catolicismo fue educar al pueblo, y muchas veces fue a partir de no de las de la escritura, sino de lo visual. Entonces, en la prensa del porfiriato surgió lo que te decía de la caricatura, que es algo que hasta la fecha tiene una escuela muy grande aquí en México, y sigue dándose. La caricatura fue la forma, la forma en educar a la gente de lo que estaba pasando, a bien o mal, influyendo mucho en la opinión, pero la gente mínimo ya sabía que estaba pasando, más o menos, gracias a las imágenes. Sí, ¿no? Y que a Porfirio le tocó como una época muy interesante cuando era, digamos, como el opositor, que era esta época de la prensa militante, ¿no? Que era prensa muy liberal, que ahí estaba... Porfirio era de los liberales, ¿no? Era muy radicales. Sí. Y era también esta prensa que iba contra los liberales, mucho más conservadorones, ¿no? Los lerdos y esta gente. Ándale, sí. Lerdo, ¿quién puede ir más a la vida? ¿Quién puede entrar a la batalla siendo un lerdo, ¿no? Saludos a la familia Lerdo de Tejada, a los descendientes. Pero le tocó toda esta situación, y sí, toda esta crítica que se le hacía a su gobierno, que fue muy, pues muy, como lo que nos acaba de pasar, ¿no? La censura, ¿no? Sí. Él aplicó mucho ese tema con la prensa, y pues los ejemplos ahí de los Magones, de los Aguizotes, los hijos de los Aguizotes. El hijo de Aguizotes. Y estos actos. Sí, también es, yo creo que es importante mencionar que... Beso a los Aguizotes. Beso a los Aguizotes. Que... En las huelgas, tanto la de Cananea como la de Río Blanco, como distintos sectores de la sociedad civil, que para los primeros 10 años del siglo XX, que vamos a decir del 1905 al 1910 tal vez, plantean ya, más bien exigen ya la necesidad de los derechos sociales en México, que después se ven reflejados en la del 17, ¿no? Que lo decíamos hace rato, y que aún hoy en día son así. Sí, como, siguen siendo como... Siguen siendo como el anhelo de que se cumplan como tal, pero que han pasado 109 años y seguimos en las mismas pugnas. Sí, todos estamos esperando que se respete las jornadas laborales, ¿no? Que se respete la educación. Esas huelgas que estamos hablando, hay que decirlo, y es muy importante resaltarlo, en qué acabaron. Sí, en represión total. No, pero es así como callar, limpiar la zona. Ajá, sí. En el caso de Cananea, pues vinieron los propios Rangers. Los Rangers a aplacar. Vinieron los Rangers a aplacar. ¿Qué pasó ahí con el nacionalismo? Por fin. Esa derecha conservadora que no deja que nadie entre aquí. Exactamente. De hecho, pues como los pinches activistas de Twitter hoy en día, ¿no? Que piden las invasiones de los gringos. Para que calmen al narco. Claro, ¿no? Claro. Los más nacionalistas, por favor, edúquenos. Exactamente. ¿No? Por favor, ¿no? Ya estamos aceitados. Es que estamos en un país de ignorantes. Sí. El pueblo es ignorante, hay que verlos. Ve los que salvajes están. Sí, la verdad es que ese tipo de personas despreciables, y repugnantes y vomitivas, sobre todo siempre han existido en este país. Sí, ¿no? Sí, en ese tiempo está. Porque hay, yo recuerdo mucho que hay prensa de durante este periodo de las huelgas de Cananea y de Río Blanco que aplaudía el hecho de que entró, si no me equivoco, un pelotón de Rangers y fueron y protegieron la propiedad en Sonora del coronel William Green, ¿no? Que aparte de todo, pues era miembro del ejército y se sentía como Juan Camaney en su casa. No, y un liberal que vea que se le respeta la propiedad privada, sí, sí, a alguien, sí, hasta se sublime ya, ¿no? Sí. Ay, ay, Dios. No, no, está hablando de pero qué respeto a la propiedad privada. De liberales y propiedad privada, volvamos a Madero, porque este vato, es como todos los héroes de la revolución o de la independencia, todo es blanco y negro para la escuela, ¿no? Uh-huh. Tú estás en la secundaria o en la prepa o en la primaria y te dicen, Madero era una buena persona, ¿sí? Porfirio era una mala persona, ajá, pero Madero... Vato era un hacendado, sí, un hacendado, era de los mismos vatos que yo digo que hasta Madero era feliz con la tienda de Rayo, ¿no? Sí, sí, sin duda. ¿Y sabes quién desconfió siempre de Madero? Zapata. Chulada de cabrón. De hecho, se cumplen 100 años de su asesinato. Hay una frase. Los mueros siempre se van antes. Ahorita vamos a hablar de eso porque decíamos, y perdón que te interrumpa, Arturo. Decíamos que. Así se siente. ¿Con qué? Decíamos que la revolución, y que de eso íbamos a hablar hoy, y lo haremos, es un degenere, son balaceras, son matanzas, violentas, traiciones. Cuchilladas por la espalda. Estos, hola, ¿cómo estás? Chichis, pelos, culo, caca. Sí, básicamente. Esto es un avándaro, ¿no? Sí, es como un avándaro con armas y conflictos. Y más bigotones, digamos. Más bigotones y sombreros, exactamente. Sí, sí. Más pelos, ¿no? Sí, más pelos, exactamente. Yo creo que hay una frase muy chida de Zapata, que le escribió a Madero. Dice, cuando llegue a México voy a tener el honor, así, el placer de colgarte del salvino más alto que encuentro en Xochimilco. Es que siempre, siempre... El más grande. Para Zapata siempre Madero representaba lo mismo que Porfirio. En un punto creyó en él, o sea, le confió y fue traicionado. Claro, porque bueno, vamos a mencionar que después de las huelgas de Cananea y de Río Blanco, en 1910 se dan las elecciones en México... Y, oh sorpresa, Porfirio se presenta como candidato, aún a pesar de haberlo negado en la entrevista a Díaz-Krillman, se presenta como candidato, gana las elecciones, porque también hay que decir que esa fingida democracia y esas fingidas elecciones que México mantuvo hasta el año pasado probablemente, o no lo sabemos, pero es una tradición, vamos a decirle centenaria, que sí. México se manipula en las elecciones. Sí. Díaz lo hizo. Y muchas veces, desde el 76 hasta... Y lo chistoso es que la frase de, ¿cómo se llama? Sufragio efectivo, era, ¿no? Sufragio efectivo, era de Porfirio. Era de Porfirio. Y eso está, de hecho, hagan el ejercicio, sufragio efectivo no, coma... Reelección. O sea, esa es la frase original. Sí, la frase original es esa. Ya después. Nunca nos engañó, siempre fue bien derecho. O sea, sí. Dios lo guarde la letra. O sea, vamos a decirlo con todas sus letras: Madero lo único que hizo fue borrar una coma. Claro. ¿Sí? O sea, su plan San Luis se reducía. ¿Y qué le costó? Pues la muerte. Se reducía a borrar una coma. A borrar una coma. Sí, Porfirio Díaz gana las elecciones en 1910. Y para nuestros seguidores y audiencia, la imagen que ustedes ven en nuestra transmisión se aprecia, que es esa imagen que ponen afuera del aguizote, ¿no? Si no mal recuerdo, donde dice la Constitución ha muerto y es inmediatamente después del fraude de Porfirio Díaz en 1910. Los magones en otro nivel. O sea, para decir esas cosas en ese tiempo. Y es que yo, ¿sabes? Porque también creo que había mucho valor. O sea, desde mi punto de vista, había también mucho valor por parte de ellos, porque con toda la tranquilidad del mundo podías andar armado. Ah, no, sí. Entonces, es como si ahorita te quisieran censurar y de la nada, claro, chinga tu madre, pum, pum, pum, tres, cuatro, cinco más. Yo creo que el magón estuvo más tiempo en cárcel que fuera. Sí, seguramente. Porque apenas, voy a volver a hacer mi imprenta. Traigan las tintas, chingan otra vez. Ocho meses. Vale, madre es la vida. No, de hecho, ni siquiera se debe de ejercer. Oiga, ya sale. Ay, otra vez, a ver la luz del sol. Híjole, don Magón. Don el cabón, Enrique. ¿Quién cree que nos acaba de llegar esta carta de que no sale hasta la próxima semana? Y eso, si no llega otra carta. Sí, bueno, pierden, vamos a decir, sale la imagen que ustedes ven en la pantalla de la Constitución ha muerto, y a partir de ahí empieza, vamos a decir, el levantamiento social, el escozor social, la crítica, la oposición empieza a ser, vamos a decir, su trabajo. Cuando ya Madero se une por primera vez a pedir el levantamiento armado. Exactamente. ¿No? Entonces habrá sido como, no, pues sí, vamos a ver lo legal, la democracia. Lo legal, no. Estoy seguro que Porfirio sí dijo la verdad, sí, a Crisma. No me sé ni poner las botas, no chingue, no quiero pelear. Hay algo que también me voy a adelantar un poco, pero fíjate, lo que pasa siempre en México es que en la capital todo el mundo se queja de lo que está pasando, ¿sí?, en el resto del país. Ajá. En la revolución pasó igual. En la capital no hubo nada de revolución hasta la decena trágica, que fue una cuestión de guerrilla, pero ya en la ciudad. Es un golpe de Estado. Exactamente. Pero antes de la decena trágica, la revolución fue totalmente de provincia, ¿ven? ¿Sí? Totalmente. Sí, sí. Y es bien, estalló en el norte, ¿no? Es muy curioso porque la revolución fue de provincia, pero estamos hablando de un país en el que contó y que la revolución fue de provincia, hubo lugares donde ni se enteraron de que había claro, revolución. Aguascalientes, ¿no? O sea, frío como culo de pingüino. El siempre tibio, el ese. El no me muevo. Pues, ¿por qué crees que la avenida principal se llama Madero? El ya Mi hermano. El ya estoy asustado, Aguascalientes. Sí, sí, sí. No, sucede que después de las elecciones del 10, Madero hace el primer llamamiento al levantamiento de armas, y en cuanto lo hace, si no mal recuerdo, se va preso, ¿no? Sí, se va a prisión preso. Y empieza en Chihuahua, quizás el primer levantamiento, sí, no recuerdo ahora el sí, en Chihuahua. Le debemos mucho a Chihuahua, mucho sí, Chihuahua, le damos mucho al norte de México. La revolución le debemos mucho, mucho al norte. Sí. A los sonorenses, es que Sonora es una preciosidad, pero a los, es que los sonores son raros, pero al norte, la revolución. Vamos a hablar de Villa, agárrense, porque también hay cosas que decir de Villa que carajo. Pero bueno, a Zapata sí. Entra Madero a prisión. Entra Madero a prisión en San Luis Potosí. ¿Era San Luis? En San Luis Potosí entra a la prisión. En la cárcel de las tunas, ¿no? Sí, sí, de hecho eran tunas alrededor de él. Era una nopalera alrededor de él. No, o sea, en lo que hoy en día, si no me equivoco, es un museo en San Luis Potosí. Madero escribe el famoso Plan de San Luis, que es básicamente esta declaratoria de, vamos a decirle, democrática. ¿No? Sí, sí, sí. En la que Madero pide el demócrata Madero. O sea, primero lo decía, yo puedo solo y las leyes. Ya no puedo, ahora sí, pueblo, mátense por mí. Exactamente, mátense por mí. Y pide, y ahí acuña esa frase que ni siquiera acuñó él, de sufragio efectivo, no reelección. ¿No? Y con esta, pues Madero empieza, después de que sale libre de la cárcel, y de que Porfirio Díaz se va al exilio en 1911. Ya muy fuerte, porque Madero lo que hizo en la cárcel fue darle duro a los fierros. Sí. Leer, leyó mucho. Sí, sí, sí. Hizo de hecho, de su pequeño cuerpo una máquina de matar. salió listo para. De hecho, antes de entrar a la cárcel no tenía ese bigotazo, no, ¿eh? Era 1.40 de furia. Deja tú del bigotazo. Antes de entrar a la cárcel tenía todo el pelo todavía. Cállate los pelos. Madero sale de la cárcel, ¿no? Sí. Y Porfirio se va al exilio en 1911. Que es muy rápido el proceso, ¿no? Estamos hablando de meses. La revolución es noviembre y Porfirio a inicios del 11. Inicios del 11 se va al exilio, a París, ¿no? Se va a París. Pero se va con una... un sentimiento de volver, sí, y también con una añoranza. Y la raza despidiéndolo como si fuera acá el héroe de Tuxtepec. Ah, no, que sí lo era, ¿no? Sí, sí, sí, sí, lo era, era el héroe del 2 de abril. Es que había sido héroe de tantas ocasiones. Sí, fíjense, el buen Jimmy. ¡Jimmy! Un saludo al buen Jaime. Bien dice que hoy en día es el Museo Leonora Carrington en San Luis Potosí. Y ahí es donde está la exprisión, donde aún mantienen la celda de Madero intacta. No, era una celda chiquita, ¿no? Sí, no, pues sí, que te gusta uno 65. Era de esas, ¿no?, de las casitas de niño. No, pero lo chido es que él se ponía a correr. Se ponía a correr para entrenar, de una cuerda a otra. Tardaba media hora, pero... De hecho, Speedy González está inspirado, ¿eh? Estaría chido ir a ese museo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el buen Jaime nos tendrá que dar un buen tour por, exactamente, por San Luis Potosí. El cuarto, ¿no? Cuarto niebla. Sí, sí. El cuarto niebla, ¿sí? El primer niebla. El primer niebla, el cuarto niebla. El cuarto niebla, exactamente. Un saludo a Jaime y a todos los Hat Shacklates, mis amigos de la prepa. Que siempre nos escuchan. Siempre nos escuchan. Saludos a todos, saludos a Luis. Sí, sí, sí. Bien, decíamos que sale Madero de prisión, Porfirio se va al exilio, lo despiden como un héroe, y empieza... empiezan los cuchillos. Se va el gato, ya se fue el ratón. Ya se fue el abuelo, ya, dijo, ya no los puedo controlar. Empiezan los chingadazos, pero sí, sí, duro y tupido. Y ahora, porque ¿quién se queda al mando? Es que yo creo que esa es una de las mayores cuestiones que el siempre se preguntan en la revolución. Y siempre nos damos cuenta una vez que lo estudiamos, el peso de Porfirio Díaz en México era tan, pero tan, tan encabronadamente grande, que una vez que se va, el país literalmente se queda huérfano. ¿Sí? Huérfano totalmente de una dirigencia con personalidad, con carácter, etcétera, etcétera. Y pues viene a recaer en Madero, ¿no? Que el primer año, si no mal recuerdo, de su presidencia se la pasó fuera de la capital. Sí. Y también hay que decirlo, en provincia. Y apagando. Y Benito Juárez, ¿no? Sí, sí, sí. Y extinguiendo revueltas contrarias a él, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Extinguiendo revueltas. Eso es importante decirlo. Ah, no, los levantamientos anarquistas. Apagando la oposición. Apagando la oposición. Hay que decirlo todo. Vamos a desenmascarar. Sí, sí, sí. De hecho, desde este programa es probable que la 4T ya no nos patrocine. No. Porque nos hemos portado muy anti-Madero, que es uno de los ídolos de nuestro querido presidente. Pero escoge muy mal a sus hijos. Te voy a decir algo. Hay algo que le falta por hacer a López Obrador y es ser encarcelado. Para sentirse así totalmente un héroe, sí, de la patria. Sí, sí, lo creo. Sí, lo creo. Sí, sí, pero sí, imagina, sí. Imagínate que vaya así. Sí, no, esto es un... levitando. No, no, me defino, no, me imagino que sea como tipo el huerto de Getsemaní, de que acaso sus discípulos quieren defenderlo, el pueblo quiere, y no, déjalo, no, pacífico. Déjalo. Sí. Y acá le cura la oreja a un pinche como el pinche este. Le da un beso, ¿no? Como el pinche Napoleón, ¿no? Que era acá bien teatral también. Cuando se escapa el güey de Alba, sí, y sí, estaba sí, regresando, llega acá y se encuentra con los militares. Si quieren matarme, pero no toquen a los soldados. ¿Y qué dice la gente? ¡Viva el emperador! Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. La gente tiene cada una conexión. O sea, es que tienen, de hecho, sí tienen un vínculo muy encabronado con la sociedad, tanto con el discurso como con la sociedad, con el pueblo propiamente. Por eso es que logran lo que logran y jalan lo que jalan, ¿no? En el caso de Madero, pues no era tanto porque su amor por el pueblo mexicano pues era muy... Sí, pues muy, que además se limitaba su hacienda, era muy, digamos, ¿no? Era muy infantil en el sentido de que tenía 3-4 meses de darse cuenta de que había algo más allá de las haciendas en el norte. Claro, claro. Sí, que había un pueblo. Que había un pueblo. Otras cosas, que la democracia no que, alimenta. Que la gente a la que él le cobraba en la tienda de raya pues tenía que sobrevivir de otra forma. Que está chido votar, pero pues con eso no come la gente. Sí. Y se dio cuenta también del sur profundo, Carlos. Sí, sí, sí. En personificado, ¿por qué? No, pero un tipo que sigue cabalgando ahí por las sierras. Sí, en mi corazón sigue cabalgando. Sí, sí, sí. Zapata. Sí, Zapata. Bueno, esta respuesta creo que, bueno, esta pregunta más bien creo que ya pues queda totalmente respondida. Sí, sí. ¿Quién nos preguntó? Yo iba a decir ¿quién era su máximo ídolo de la revolución? Pero Álvaro Obregón. Pero creo que ya la han contestado. Sí, yo voto porque alcen sus manos. Levanten su mano izquierda. ¿Quién es que? Hagan un círculo y tómense de sus manos. Yo creo que el pueblo mexicano. No, sí, Zapata por mucho, por mucho. Sí. Yo a lo mejor llegué a pensar en que ya siendo un poco más, ¿cómo te diré? Maduro. Iba a dejar de pensar en ciertos personajes de la historia que de chavo te maman, ¿no? O sea, por ejemplo, el Che, Zapata, no sé, Spinetta. Pero me doy cuenta que no dejé de amarlos, al contrario, me tengo más bases para quererlo, sí. Para quererlo. Sí, Emiliano Zapata, conocido en el bajo mundo como el caudillo del sur. En la pila del el caudillo del sur. En la tila de maíz. Sí. Fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana, ¿no? Con su vamos a decirle, con su corriente de tierra y libertad, ¿no? De precisamente luchar por los derechos de los campesinos. El anarcocampesinado. El anarcocampesinado, exactamente. Eso es muy cierto. Normalmente todos los caudillos o los líderes de la revolución pensaban muy en grande en república, en el país. Y realmente Zapata jamás, en un principio jamás pensó en hacer algo por todo el país. No, que le importaba era su región. Y eso a lo mejor mucha gente lo va a decir que es culero, pero realmente a mí no se me hace culero, se me hace, me ayuda a pensar todavía en eso que siempre digo, de que México es una región de muchas regiones y que debían de dividirse brutalmente. Sí. Entonces ese pensamiento Zapata es hasta moderno, uh-huh. Porque realmente el hecho de que yo como aquí en Morelos, como en Yucatán y como en hacer proselitista para que todo el pueblo mexicano, entre comillas, te apoye, uh-huh. Se me hace como que muy bajo. Para Zapata lo importante era la región y lo importante era el pueblo campesino. Sí. No, no, y la economía mundial, eso va todo. A lo mejor en un momento dado, si hubiera tenido tiempo, uh-huh. Se hubiera puesto a pensar en otras cosas, porque también dependes de eso. Claro. Pero en su inicio Zapata era radical separatista, si lo quieres ver así. De hecho, hay que decir de Zapata que pues era capataz de la hacienda, donde precisamente donde trabajaba, en Anecuilco. Uh-huh. Yo siempre me confundo, pero no, la matan en Chinameca. Lo matan en Chinameca. Dicen que lo matan. Dicen que lo matan en Chinameca, pero... Ahí está, ¿no lo escucharon? Sí. En el caso de Zapata, como bien decía ahorita Arturo, estamos hablando de uno de los personajes que probablemente haya tenido el más profundo amor por el campo, sí. Y por el 90% de lo que México era en aquel entonces. Exactamente. Porque México en aquel entonces era 90% agricultura, 90% campesino, el trabajador. Y Zapata, de hecho, dio en el clavo que hasta la fecha tampoco hemos resuelto, como casi todos los problemas que se plantearon en la revolución, que es la repartición de tierras de una forma justa, ¿no? Para que lo relacionen a nuestra querida audiencia, hace no mucho tiempo veía y leía yo un análisis en el que se decía que el 80% de las tierras cultivables en México estaban en manos de un 3% de personas. Entonces el pequeño campesino, el mediano campesino, que es realmente el campesino de toda la vida, que no es hacendado, que no es, vamos a decirle, miembro de una élite campesina o agricultora, pues es el que está sumido en la pobreza, es el que sufre las condiciones sobre las cuales se les juzga, etcétera, etcétera. Y esto es algo que viene desde la revolución, ¿no? Sí, desde antes. Tú lo decías, ¿no? Desde la familia de Zapata. Su papá siempre estuvo quejándose, por ejemplo, con Porfirio Díaz. Sí. Pero a base de cartas, a base de lo legal. Uh-huh. Por ejemplo, también hablando antes de la revolución, ya ves que están los Dorados de Villa. Uh-huh. En Morelos existió una bandilla acá pedorra que se llamaban los Plateados. Y eran acá gente que hacía desmadres, no de un lado político ni social, era simplemente desmadre. Bandoleros, aprovechando también el desmadre que existía en ese tiempo. Uh-huh. Porque en el Porfiriato no era todo régimen, o sea, siempre había desmadre, ¿no? Siempre. Por el país tan grande que es y las regiones. Sí. Y eso me lleva mucho a hablar otra vez también de Villa. Al contrario de Zapata, Villa, yo siempre he pensado que ese era un vato que nada más le gustaba el desmadre y aprovechó el momento para hacer su desmadre. A ver, ese es un pensamiento que yo tengo, pero también estoy abierto a un debate, porque yo sé que Villa, en ese sentido, sí tenía un punto de nación, y él, de hecho, sí quería ser presidente, de hecho, en algún momento llegó a externar ese deseo, pero yo siento que Villa, más que, de hecho, pero Villa yo creo que más que nada fue un vato el típico mexicano fiestero y desmadroso. Entrón. Pero más de ahí, yo creo que si puede tener alguna ideología, lo supera su sentimiento del desmadre. Va. Eso es lo que yo siento como ícono de la revolución. Va. Yo, pues no creo que haya sido así. En el caso de Villa. Ay, Dios. para mí, Villa, para empezar, a lo mejor sí no tenía una pues pugnas tan claras como las tenía sí Zapata, porque estamos hablando también de dos personajes de la Revolución Mexicana que viven en contextos completamente diferentes en el mismo tiempo. Sí. Zapata pues era capataz de una hacienda, ¿no? En Morelos, y en el caso de Villa estamos hablando de un profesor, ¿no? Era un maestro, Villa era un maestro. ¿Sí sabían o no que era un maestro? ¿Sí? Maestro de montar caballo, ¿no? Sí. era profesor. No era sabía. Profesor. Sí, sí, sí, sí sabía leer y escribir. Sí, sí, sí. Ah, sí. Perdón. Sí, es que ahora perdón. Resulta que solo Zapata, ¿no? No, es que es tan grande. No, Zapata. No, Villa era. Que me tapa todo de nula. Pascual Orozco. Villa, desde mi punto de vista, representa otro México, que es el México del Norte. El México norte, del Norte, el México más bravo. Norte, el México más bravo, eso sí, más bronco, etcétera, hospital, etcétera. Sí. Pero muchísimo más fino en el arte de la guerra, por decirlo así. Ah, bueno, por ejemplo, sí. Villa es muchísimo mejor general y muchísimo mejor soldado que lo que Zapata alguna vez fue. Totalmente de acuerdo. O sea, en ese sentido, por ejemplo, si los constitucionalistas y si Álvaro Obregón no hizo lo que quiso con el país desde antes, fue gracias a Villa. Sí, fue el que resistía los embates. Ajá, fue el que resistía los embates. Del ejército profesional, de los constitucionalistas. Del ejército profesional, ¿no? Exactamente, sin tener una formación profesional como tal. Sí. Y tener un ejército ¿sí? amplio. Va amplio. Comprometido con él, o sea, él a lo mejor sí representaba esta cuestión del culto a la personalidad mucho más que probablemente. Es que Zapata, yo creo que Zapata era más esquivo. Yo creo que Zapata era como de yo no quiero. Sí, es que Zapata yo creo que nunca jamás se autodefinió como un líder. No. Y Villa, por el contrario. Villa sí era como véanme todos, tomenme fotos, soy Villa. Exactamente. Yo sí puedo decir que eso a Villa le ayudó mucho, ¿sí? Desde mi punto de vista. Yo sí puedo decir que no, los tres, hablando de Villa, Zapata y Porfirio Díaz. Los tres representan una personalidad muy fuerte. Cuatro, ¿no? Porque mataron el 23 a Villa. 23, ¿Cómo, perdón? ¿Qué? No, que digo que los tres representan una personalidad muy fuerte. O sea, Villa, Zapata y Porfirio Díaz. Las demás personas sí tienen personalidades, bla, bla. Pero ellos tres son como íconos desde que siempre. O sea, no te estoy diciendo que son íconos ya a partir de la historia. Sino como personajes. Desde ese momento, desde que surgieron, ya eran un personaje. Que ya nacieron grandes. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo que dice Halder es muy cierto. O sea, realmente Villa y su ejército, más que nada, es el que también hizo que la revolución o durara más, o que no fuera lo que pudo haber sido. Sí, tiene hazañas, ¿no? Sí, o sea, no pudo haber sido que era un borrón y cuenta nueva. Sí, sí, sí. Zapata, por ejemplo, hay una caricatura muy chistosa de Obregón haciendo eso, o sea, de que a mi Villa me la pela, y en el momento que se siente me la pela, un balazo le toma la mano. Un cañonazo. Sí, sí, sí. Que de hecho esa anécdota es, creo que famosa, ¿no? Que estaban en Celaya, es donde le vuelan el brazo. Sí, el brazo, sí. Que estaban en Celaya, precisamente en la batalla en Celaya, y esta Villa, que era super best friend de Felipe Ángeles, ¿no? Felipe Ángeles. Que es el nombre de nuestro próximo aeropuerto de Santa Lucía. Lo que iba a decir, que era un revolucionario, ahora se convirtió en un aeropuerto. Exactamente. Que Felipe Ángeles, también reconocido como uno de los grandes estrategas militares de la historia moderna de México, y que en la batalla de Celaya, claro, ¿no? Eran como que los chidos. Ajá, y que en la batalla de Celaya está junto con Villa. Y creo que tienen a vista, hasta cierto punto, a Obregón y el puesto de mando de Obregón. Y Villa reta a Felipe Ángeles a disparar un cañón hacia donde está Obregón. Y Villa como que no cree o se muestra incrédulo ante que fueran a atinarle. Sí. Y Felipe Ángeles, pues con todo el conocimiento técnico y profesional, es un aeropuerto. apuesta con él y le dice, ¿qué quieres, que lo mate o que lo hiera, no? Y Villa le dice, no, con que le dejes un recuerdo. Y le vuela el brazo del cañonazo, le vuela el brazo a Obregón. y es, queda como que esa anécdota de lo perfeccionista y de lo buen estratega y de lo buen militar que era Felipe Ángeles, y ese momento como que para la historia, ¿no? Uh-huh. También hay que decir de Villa, que es el único mexicano, al único mexicano, sí, pues, al que los gringos le tienen un altar, ¿no? Seguramente, sí. Porque invade Columbus. Sí. Invade Columbus, los gringos lo califican, o en este caso los estadounidenses lo califican como una, como un bandolero más que se cruzó la frontera y asesinó, violó y demás. Sí, ¿sí? Sí. O sea, los gringos en determinado momento justifican todas estas cosas cuando invaden, pero nunca sí. cuando los invaden. De hecho, pero, un poquito de suelto para decir que se me hace que ese vato era un apache, ¿no? Exactamente. Sí. Pero era muy popular en Estados Unidos. Y Villa, sí, mucho, muy popular. Firmó un contrato con la United Artists. Sí, sí, o sea, pues la sí, United lo graban, hay un documental. Hay documental, y querían hacer una película sobre la vida de Villa. Sobre la vida de Villa. Que después hicieron una, que es la de Vámonos con Villa. Ajá, Vámonos con Pancho. Pero Villa. Una en la que Villa iba a ser actor. Ah, ya, ya. Película. Sí, sí. Sí, sí. Sí, el caso de Villa es, o sea, trasciende las fronteras y llega, en el caso, pues hasta Estados Unidos, a tal grado de que pues lo quieren tanto y lo odian tanto, que es ese personaje con el que asocian a México directamente. Nunca ningún país en el mundo, en la historia, vamos a decir, en la pequeñita historia microscópica de Estados Unidos, ha invadido Estados Unidos más que Villa, ¿no? Exactamente. Y después mandan la comitiva de todos los Rangers a buscarlo y se la pelan porque nunca lo encuentran, y creo que después de un año de buscarlo por toda la sierra del norte del país, pues regresan los Rangers fracasados. De hecho, hay mucha gente que se unió a él. Sí, sí. Muchos sí. gringos se unieron a su ejército. Sí, sí, sí. Es que era. Sí, por ejemplo, vamos el a poner acá un lado. Centauro del norte. Centauro. Un lado del Villa Oscuro. Uh-huh. Que a lo mejor muchas veces no se quiere decir por eso mismo, porque es un personaje alegre, dicharachero, y que es de un orgullo muy grande para un mexicano. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con toda la comunidad de chinos en el norte? Sí, la Revolución Mexicana y el porfiriato... Los poropiosos, ¿no? Es conocido... O sea, bueno, vamos a decir, es conocido en el bajo mundillo de las investigaciones de historiadores, porque más allá creo que no se sabe más que muy poco. Sí, no, es... Que hubo varios, vamos a decirle, pues vamos a decir, pues limpias étnicas, ¿no? Episodios... De limpieza étnica, como fue el caso de los chinos en Chihuahua, ¿no? Chihuahua, pues en el norte en general. En Baja California, donde pues los chinos fueron un grupo altamente discriminado por México, tanto por Porfirio Díaz como después en la época de la Revolución. Tener esta imagen ligada al consumo de opio, ¿no? De y, opio a general, de y a la opio. Venta de opio. Sí, claro, sí, yo sí. tengo una pregunta, por ejemplo, ¿qué pensarían? ¿Este tipo de poblaciones extranjeras se daba mucho en el centro y en el norte de la República? Pero ¿qué hubiera pasado si estas poblaciones, sí se dio en el sur, pero no tanto, qué se hubiera pasado si se hubiera dado más en el sur también? ¿Tú crees que Zapata y el ejército zapatista, indígenas incultos, entre comillas, hubieran tenido esa oportunidad también de arrasar con estas poblaciones simplemente porque les estorbaban en ese trayecto? Yo, pasado o no? Haciendo ese ejercicio, yo me atrevería a decir que no. O sea, creo que el indígena, y hablo por ellos, aunque esté mal, porque yo soy, pues me considero mestizo, ¿no? Pero pues tienes en esa parte, pues... Sí, pero creo o quiero pensar que el indígena es muchísimo más tolerante con el grupo étnico ajeno, podemos justificarlo dando un ejemplo, por ejemplo, de la independencia. Que también, por ejemplo, se unían a los negros la represión, por ejemplo, de Porfirio con los yaquis también. Uf, criminal, es de una limpieza étnica muy fuerte. Sí. Entonces, en el proceso revolucionario, y esto creo que es algo que la revolución no toca, la revolución también es muy mexicana en el sentido de que los grupos externos que fueron discriminados en el porfiriato también fueron discriminados y asesinados durante la revolución. ¿Sí? Estamos hablando de una guerra, porque México es bueno para hacer guerras, no hacemos guerras cortas. La guerra el proceso de revolución duró desde 1910 hasta 1921. Y fíjate que hasta 1921, pero siguieron habiendo mucho después. No, y aparte, o sea, a lo mejor no está ligado, pero yo siento que es como parte de incluso la guerra cristera. Sí, sí, sí. Hubo todavía más guerras de castas, a lo mejor no tan grandes como en ese tiempo, pero hubo también mucho levantamiento de indígenas poco a poco fueron apaciguando o los matando. Ciertos líderes radicales, Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, ¿no? Esta gente radicalosa. ¿No? Y por ejemplo, ese tipo de cosas que en México no se sabe por afuera del agua, pero por muy adentro sabemos que hay mucha población, por ejemplo, negra, que también participó. Los españoles también, en la independencia hubo mucha matanza de españoles, simplemente porque eran españoles. Sí, México suele ser, y eso ha quedado demostrado en los últimos días también, en últimas semanas. México es un país racista y xenófobo. Brutal, brutal. Xenófobo, pero a un grado en el que no quisiéramos aceptar lo que lo somos, pero lo somos. Sí, totalmente. O sea, tanto con los indígenas como con la población afromexicana, que la hay, ¿no? De hecho, hay población afroamericana en el norte, güey. En Chihuahua comunidades de negros. O sea, México en ese sentido, pues, tiene 109 años en los que no ha aprendido gran cosa, ¿no? La Revolución Mexicana también cuenta con personajes tan interesantes y tan odiables también en su momento como Carranza, ¿no? Uf. Carranza es considerado, yo diría que es el primer panista, ¿no? Bien. O sea, a mí Carranza me parece como que el primer pan. Madero no. Viene de esa línea, es que es como Carranza, la línea coahuilense, ¿no? Carranza, hay que decirlo, Carranza es un exmiembro del Porfiriato, o sea, de la generación de Porfirio Díaz, también del norte, y Carranza representa también a ese privilegiado, hacendado, educado, que tuvo acceso a la educación, que salió del país, etcétera, etcétera, que vivió en una burbuja de lo que el México era, y que cuando vio la oportunidad, pues, por no acceder al poder cuando estuvo Porfirio Díaz, en la revolución acceden al poder por la falta de la figura de Porfirio Díaz. Carranza, ya lo decía, es considerado el primer jefe, en el sentido de que es para él todo legalidad, ¿no? Todo sobre la ley, sí, el Estado se construye con la ley. Es una moneda de, o sea, sus dos caras es la legalidad. Ajá. No por nada, una persona que sea un poco estudiada de la historia, dorada del país, dorada me refiero a lo que te dicen las instituciones. A Carranza lo recuerdas más como uno de los padres de la Constitución. Sí, sí, sí. Pero no lo reflejan como lo que era en sí cuando era la guerra. Era un vato despiadado. Sí. Su ejército era depravado y. De hecho, mucha gente ya no se utiliza mucho. Constitucionalista era un hijo de. Ya no se utiliza. Pablo González, que quizás es uno de los. Ya no se utiliza mucho esta frase, pero los viejitos todavía lo usan mucho. Por ejemplo, cuando dicen que alguien se robó algo. Se refieren a se lo carranció. Porque era una expresión muy usada, porque eran vatos que iban y arrasaban con todo. Porque no, su ejército, a lo mejor, sí, él era como alguien que tenía un ideal, pero pues todo esto de la leva, por ejemplo, te crea un ejército bien variado en sentido de identificación, de ideales y todo eso. Entonces consiguió a cualquier pelado que quisiera pelear. Era como, vamos a saltar este lugar, vamos a hacer que México sea constituyente, muy legal, pero en el pasito o en el tránsito, pues si te violas esta morra nadie se va a dar cuenta. Exactamente. Son mártires de la revolución. Exacto. Lo curioso sería que esa es la revolución triunfante, ¿no? Exactamente. El aspecto menos ideológico, menos quizá menos puro, menos agradable, menos atractivo, menos interesante, es el que triunfa. Sí, sí, sí. Hay como un aspecto que vida, también ¿no? se nos pasó por ahí mencionar, pero que es fundamental para entender el transcurso de la revolución, que es, y a lo mejor ahorita ya empezamos con ese tema, que es las traiciones, los asesinatos, las matanzas como tal de la revolución. Sí, sí. La primera gran traición de la Revolución Mexicana es, yo creo que, la evidente. La de Madero a Zapata, ¿no? La famosa decena trágica. Sí, ¿no? Sí. Victoriano, ¿no? Que es el asesinato de. El golpe de Estado otorgado, ¿sí?, por Victoriano Pino Suárez a Madero y a Pino Suárez, que era el vicepresidente. y el famoso periodo conocido como la Decena Trágica, que es este golpe de estado y esta revuelta que se da en la capital, y en la que voy a contar una anécdota que se me queda muy grabada a mí, que tiene que ver con José Clemente Orozco, ¿no? Este muralista mexicano. En su autobiografía, José Clemente Orozco dice que él escribía en aquel momento para un periódico de Orizaba, Veracruz, pero estaba como corresponsal en ese momento en la Ciudad de México. Sale de su taller José Clemente Orozco, y justo en el momento en el que sale de su taller, empieza el desmadre de la Decena Trágica, empieza la pinche balacera ahí en el Zócalo, empiezan los cañonazos, empiezan los muertos, y por la noche, alcanza él a huir en el transcurso del día, y por la noche, el ejército huertista empieza a aplicar la leva, ¿no? Entonces empiezan a aplicar la leva y empieza el desmadre y demás, y obviamente hay algunos que se resisten, otros que pues resignados se unen al ejército huertista, y en el momento en el que están aplicándole la leva a él, un cañonazo truena cerca del centro de la Ciudad de México, y ahí es donde él pierde su mano, ¿no? José Clemente Orozco pierde la mano en el momento en el que le estaban aplicando la leva, y a partir de ahí, pues él huye, alcanza a huir de la leva, llega a Veracruz, se une a otro periódico en Veracruz, que si no me mal recuerdo se llamaba La Vanguardia, ¿no? Y a partir de ahí, pues él empieza a narrar y escribir y toda esta corriente del arte mexicano y la cultura de lo mexicano, que vive la revolución como tal, porque tanto Orozco como luego Siqueiros también, que fueron personajes muy activos de la revolución. Políticamente. Pues Siqueiros era raro. No, perdón, Orozco era raro porque no era como tan marcadamente ideológico hacia un lado. Ajá. Pero tenía una carga muy potente su trabajo. No, tenía una carga muy potente su trabajo. Y aparte, me da a mí la impresión de que era muy reservado, era muy introspectivo y muy, vamos a decirle, precavido por lo que podía llegar a decirle a cierta gente. Yo creo que no hay momento de más desconfianza en la historia de México en aquel entonces que la revolución, donde no podías decir gran cosa a nadie porque pues en cualquier momento te podían traicionar. En el caso de Madero y Pino Suárez, pues hay que mencionar que el asesinato se da en este contexto del golpe de estado de la Decena Trágica, y es cuando el ejército huertista les recomienda huir por la parte de atrás de Palacio Nacional. Hay un coche esperándolos con soldados huertistas arriba de él. Soldados huertistas arriba de él. Si no me equivoco, era cerca de las 10 de la noche o algo así. Se suben al coche Madero y Pino Suárez, y apenas creo que dan la vuelta atrás de Palacio Nacional, los bajan y los fusilan en el momento. O sea, creo que ni siquiera les dieron oportunidad de nada. No, fue dentro del carro, ¿no? O sea, no, sí, sí, sí. No, o sea, bueno, yo no recuerdo yo si se bajan o no. Lo que sí estoy seguro es que se suben al auto y mueren en ese transcurso de que se suben al auto y demás. Y con eso se instaura pues la presidencia de Victoriano Huerta, ¿no? Que también duró poco, ¿no? Y era un miembro más del régimen porfirista, que fracasa en su intento de seguir con esta doctrina porfirista, ¿no? Fíjense, el buen Jimmy, como siempre dice, en las revoluciones no hay amigos, dijo mi abuelo, amigas mis nalgas y cualquier pedo las separa. Buena frase, mi Jimmy. Sí, buena frase. De hecho, muy revolucionario, ¿no? Sí, bastante revolucionario. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los artistas, volviendo al tema, por ejemplo, del Día de Muertos o de la mexicanidad que hablamos en otros temas, yo creo que, por ejemplo, Guadalupe Posada influyó mucho en eso. Cuando empezó a hacer sus calaveras fue en ese término, en ese tiempo, y reflejaba un pueblo con sombreritos, harape, bla, bla, bla, y es algo que se quedó durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces hablábamos de que la Revolución Mexicana también es una inspiración o es una imagen que tiene el mundo del México. Entonces el punto aquí también de que socialmente o, ¿cómo te diré?, moralmente, espiritualmente, el mundo se quedó con esa imagen del México ranchero, de la encina, del sombrerudo, gracias al arte que en ese tiempo se estaba dando. Que era lo que buscaron, porque así es como que para distanciarse precisamente como de los porfiristas cultos y educados, pues lo que ellos como que elevaban era lo popular, ¿no? Sí, lo sobre todo también las representaciones del pueblo llano. Las caricaturas que se hacían, las caricaturas políticas, ¿sí? Muchos de sus personajes eran gente del pueblo, así mal vestidos, pero siempre riéndose de lo que pasaba, ¿no? Sí, era como asumiendo la desgracia. Que el como que el principal acá valedor de esposada era Rivera, ¿no? Fue el que retomó mucho y que le daba sí, mucho. Sí, Rivera también resaltó mucho esto del pues mexicano. De los tres grandes, pues el último, ¿no? Sí. Diego Rivera de los tres grandes, el cuarto, ¿no? reflejaba mucho esa mexicanidad de romántica. De los inditos descalzos agarrando alcatraces y de ese tipo de cosas, era como siendo felices en la miseria, resaltar ese tipo de, exactamente, y es algo que se está popularmente y moralmente, el pueblo mexicano se quedó con eso. ¿Qué? estar orgullosos de la miseria, totalmente, sí de la miseria, y de estar orgulloso de ser el pobrecito agachado y la víctima. ¿Qué era ese papel de víctima? Sí, es que era como este pueblo al que se le tenía que rendir nuevo culto, ¿no? Porque era como el que había sido el partícipe de la revolución. Era como un tipo de homenaje o pedirle perdón al pueblo por el hecho de que fue el carne de cañón y que realmente nunca fue el importante, ¿no? Y que si al mismo tiempo lo podemos ver así como con una forma malintencionada, será una manera de decir, bueno, ya estuvo, ya no hagas nada, ¿no? Ya conseguimos lo que quería. Exactamente. Date en paz, ¿no? Date en paz, tranquilo. Y mira los murales tan bonitos que te hicieron. Exactamente. Ahí estás, mira, ahí estás tú. ¿Ya para qué le haces? Sí, exactamente. O sea, tú como pueblo ya estás acá representando. Ya te dimos el valor que no pedías, pero el valor que nosotros pensamos que mereces, ¿no? Y ya ahí está. Sí. En el arte popular. Claro, ¿no? Era como el teatro de los insurgentes, ¿no? Que tiene acá afuera como acá todos los escenas, pero por dentro pues ahí cuesta entrar, ¿no? Entonces, exactamente. Ahí estás afuera, pero adentro ya es otra. Sí, ya, no, ya no, se puede, no se puede pasar un mundo. No se puede es, pasar ni vas a entender lo que está pasando. Ándale, ¿para qué vas? Ya. Mejor vete una carpa, ahí sí te... Sí, la Revolución Mexicana yo creo que revela y da identidad a muchas cosas que hoy en día seguimos. De hecho, probablemente sea la época que más identidad le da a México actual. Totalmente. ¿Sí? O sea, y en todos los sentidos. En es la última cultural, transformación. En el sentido, ¿no? Racial, en el sentido clasista, en el sentido político. Y por ejemplo, musicalmente los corridos ya existían. Exactamente. Pero en la Revolución fue cuando tuvieron más auge. Pues más auge, claro. Por ejemplo, yo sabía, no es un rumor que yo tenía, uno de los corridos más famosos, creo que es el corrido más famoso de la Revolución, es la del Barzón, la del León que pusieron. Sí. Dicen que esa salió de aquí a Aguascalientes, o sea, es una canción de Aguascalientes. Fíjate, es un dato. Habrá que preguntarle a nuestros colegas. Sí, ¿no? Porque sí había salido que era una canción que viene de aquí a Aguascalientes. Ya. Que es una murga, ¿no? Sí. Siguiendo con el tema de los asesinatos, las matanzas, las balaceras y el degenere. La revolución estuvo marcada por traiciones, vamos a decir que marcaron todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el asesino por excelencia y el que puso el dedo a medio mundo fue Obregón, ¿no? Bueno, pues sí, puso sí, puso un dedo porque sí. No podía poner dos. Sí. Exactamente, puso un dedo, y Obregón, por ejemplo, es el que manda a asesinar a Villa, ¿no? Obregón es el que manda a matar a Adolfo de la Huerta. Obregón es el que manda a asesinar, ¿a quién más? A Carranza. Carranza. Obregón se quería reelegir. Obregón, de hecho, es el primer traidor de ideológicamente la revolución. Que no. De hecho a Carranza sí. lo asesinan en una comida, ¿no? No, a Obregón lo asesinan Obregón, en la comida, bombilla. En la bombilla, ¿no? En un restaurante. Y a Carranza lo asesinan en un vagón del tren. Sí, estaba oyendo Carranza. De hecho, hay una teoría de que dicen que a Carranza no lo mataron, que Carranza se suicidó. Su cuerpo está de una forma muy extraña porque creo que le habían volado unos dedos de la mano. Ajá. Entonces, una teoría, está medio tonta, pero es una teoría que he escuchado en varios lados, es que el vato se disparó, pero la inercia de supervivencia hizo que pusiera la mano y se disparara la mano, pero también se alcanzara a matar. Es que es lo que quiso hacer Obregón con el cañonazo, ¿no? Sí, pero me confundí. De hecho, el que estaba desayunando era este vato y le estaban haciendo una pintura. Le estaban acá retratando. ¿Sí? ¿A quién? Obregón. Sí, la, iba a ser su pre-campaña. No, y aparte la música de fondo era el esta, limoncito, el limoncito, ¿no? Limoncito. Sí, a ver, vamos a hacer como que un croquis de los asesinatos, ¿no? Primero en morir. Victoriano Huerta, el primero en morir es Porfirio Díaz en 1915. Bueno, pero acá. No, pero primero muere Madero, ¿no? Creo que primero no se volcó. Madero muere en el 13. En el 13, ¿no? Sí, sí, sí. Primero mueren los mamuts. Sí, sí. Estaban aquí. Estamos hablando de México. Madero el muere. El caballo mexicano. Madero muere en el 13. Junto con Pino Suárez, asesinado por Huerta. Que ahora son dos calles también. Aeropuertos, son calles. Sí. Madero muere asesinado o mandado a asesinar por el Chacal, el Victoriano Huerta. Que usaba lentes curiosos. Que usaba lentes curiosos y tenía cara de un asesino. No sé por qué el idiota de Madero no lo podía ni ver. El güey sí con sus lentes. No, claro, lealtad a todo. Son tiempos difíciles, hijo. Huerta mata a Madero y a Pino Suárez. Después de eso, la más reciente es la de Zapata en el 19, ¿no? Pues sigue Zapata, probablemente sí. Zapata en el 19, mandado a asesinar en Chinameca. Y no es asesinado, acribillado el cabrón. No, bueno, emboscado. Emboscado y traicionado. Emboscado y traicionado por uno de sus coroneles, ¿no? Por uno de sus cercanos en la hacienda de Chinameca. Y obviamente el que le puso el dedo y el que lo mandó a matar fue Carranza. Carranza, ¿no? A través de... Era lo que decíamos, que podrá ser el primer jefe y mucha ley y mucha mamada, pero Carranza era un verdadero hijo de puta. ¿Sí? Y el ejército constitucionalista lo fue en la máxima. Y el que lo fragó fue el mayor hijo de puta, tal vez, que vio la revolución. Que es Pablo González. Grandísimo hijo de puta. Sí, sí, sí. Yo creo que después de Emiliano Zapata asesinado por Carranza o emboscado por Carranza, después el que muere, ¿quién es? Es Villa 22, 23. En el 23, Villa es asesinado en el 23. Mandado a asesinar por Obregón. También murió en un carro, ¿no? Emboscado en Parral, Chihuahua, ¿no? Sí, creo que es emboscado en Parral, Chihuahua. Sí. Donde, pues, Villa. Y ya retirado, de hecho, ya. No cree. No, y aparte ya había dicho que él no buscaba la presidencia de México. ¿No? ¿No? O sea, y en determinado momento todo el mundo sabía que en el momento en el que la pudo haber hecho era después de vencer a Obregón en Celaya y ponerle su pinche chinga de Pedro Bailarín. Llegó a la Ciudad de México con Zapata, que era donde ese regreso triunfal. Uh-huh. Y después de la Ciudad de México, creo que cometen el error de venir a Aguascalientes. Sí, bueno, Zapata no viene. De hecho, el único revolucionario que viene es Villa. El único que pisó Aguascalientes fue Villa, ¿no? Villa. Que ahí tú tenías una anécdota interesante con la bandera, ¿no? Zapata no mandaba porque era acá como que muy comunal, medio anarquistoide. Y una de sus comitivas, Antonio Díaz Soto y Gama, que todos firmaban una bandera cuando llegaban ahí acá como de, pues somos mexicanos. Y Soto y Gama dicen, no, yo no voy a firmar eso, porque eso es un maldito trapo. No me representa, es el trapo de Iturbide, es el trapo de toda esta gente. Fuerte, qué fuerte. Y yo no lo voy a firmar. Y pues todo, ahí se lo dices a puro Mexa acá de corazón Mexa, que tiene acá la bandera y luego la virgencita tatuada. Entonces, no, ¿cómo no la bandera? Le iban a matar, sacaron todas sus armas, eran aparte revolucionarios. La gente no pensaba dos veces. No, le iban a matar. De hecho, primero matabas y luego preguntabas. Sí, pero Don Soto ni se inmutaba. O sea, si me van a matar, mátenme, pero no voy a firmar ese pinche trapo. Y Dios lo guarda. Sí, sí, que el evento más interesante y pinche más trapo, ¿no? Más, sigue siendo hasta vamos a decir, más vanagloriado en la historia de Aguascalientes es la convención. Que de hecho Villa y sus dorados se quedaron a dormir aquí en la estación. Sí, en los vagones del tren, exactamente. Y pues todo lo que para nuestros radioescuchas hidrocálidos, toda la Alameda, pues fue un desfile, vamos a decir, de Villa y sus dorados, ¿no? Sí, sí. También contaban otra que era cuando en algún momento del... O sea, ponían como una representación de película, porque el cine pues apenas estaba agarrando chido. y en una de las escenas salía Zapata, digo, Carranza, y de repente un villista del PES a disparar. A la anécdota, sí. En las películas del Teatro Morelos, ¿no? Sí, en el Teatro Morelos hay muy buena colección de fotografías. Sí, muy buena. Sí, recomendamos para todos los que vivan en Aguascalientes y los que gusten venir a visitarlo, el Museo del Teatro Morelos. Un día se hace Aguascalientes. Sí, en un día, sí. En el Teatro Morelos hay, como bien dice Arturo, una buena colección de fotografías revolucionarias. Y volviendo al tema de los pinches asesinatos, las traiciones y las puñaladas y demás. Muere Villa, ¿quién sigue? Sí, muere Villa en el 23, emboscado en Chihuahua, acribillado y demás, y o sea, literal, cualquier parecido con alguna escena del narco hoy en día, sí, es mera coincidencia. Sí, sí. Y después de Villa, si no mal recuerdo, muere Carranza. Sería... Creo que Carranza muere antes, ¿no? Creo que Carranza muere antes de las elecciones del 20. Porque Obregón ya quería como... ¿En el 21? Probablemente antes, no lo sé. Ahora me estoy quedando... Pues que opinen nuestros radioescuchos. Sí, cierto. Carranza muere en el 20. Del 20, porque Obregón ya estaba como que haciendo su rap back personal. Sí, sí, cierto. Entonces, no, que era Carranza porque era una personalidad que pesaba, ¿no? Sí, Carranza. Y aparte estaba armando el Sonora Team. Exactamente. Y Carranza era Coahuila. Ajá. Entonces sí, era sus propios intereses, sus propias redes. Entonces, uh-huh. No, acá. No, y aparte Carranza representaba todavía al régimen, sí, porfirista. Y decía, yo acá tengo un chavo que se parece al Hitler. Ajá. Todavía no sabemos quién es Hitler. Sí, sí, sí. Pero se parecerá. Tiene una pinta de alemán ultranacionalista. Sí, sí, que sí. Este cabrón me va a servir, sí, eventualmente. El matacristiano. El matacristiano, le decían. El bigotitos. El bigotitos, exactamente. Y estaba armando Obregón su pero lo curioso, ya después viene la traición a Obregón. Sí, matan, sí, al propio Obregón. Sí, sí. Por esa traición de no, lo mató el espíritu democrático porque se quería reelegir. Exactamente. Y aquí nace todos los que quieren reelegirse se mueren. De hecho esa parte es bastante interesante porque hay varias anécdotas de cómo es la muerte de Obregón. Obregón es asesinado en la bombilla, ¿no? En la bombilla, ya decíamos nosotros que estaba comiendo con alguna gente y que sonaba al fondo la música esta del Limoncito. Y Obregón es asesinado por José Juan de León Toral, ¿no? Que resulta ser un exfutbolista. Fíjate, eso no lo sabía. Resulta ser un exfutbolista, ¿no? Pero bastante... Habido con las armas. El primer gatillero, ¿no? De hecho, el capo, sí, cañonieri. No, de hecho resulta que José de León Toral era también ultracatólico, pero de esos ultracatólicos, porque hay que decir que cuando Obregón es asesinado en el 28, si no mal recuerdo, Obregón es asesinado en el 28, ya estaba también en ciernes el conflicto, también encabronadamente fuerte, sí, y probablemente más sanguinario que la propia revolución, que fue la Guerra Cristera, ¿no? La Guerra Cristera, si no mal recuerdo, es de 1928 a 1931. Creo que 26, por ahí. No, sí, del 26 sí, empieza el show, sí, pero... se extiende. Sí, es que en ese tiempo ya tenemos aviones, carnal. Entonces, y ya tenemos a Calles ahí. Asesinan a Obregón, este cuate que era un ultracatólico, ¿no? Y se quejaban de que Obregón pues era una persona que, aparte de que se quería reelegir, no veía la institución católica como se supone que debía de ser. Es que Obregón era raro. Obregón tenía nexos con anarcosindicalistas. Sí. Es que probablemente el Partido Laborista. Probablemente Obregón haya sido lo más interesante que quedó de la revolución. Obregón era, sí, un tipo de Santana extraño. Era como, ya ves que a Santana decían el chaquetero porque se cambiaba de bando a cada rato. Uh-huh. Ahora Obregón no se cambiaba de bando, pero hacía buenas migas con todo el mundo. No, ¿sabes cómo me imagino Obregón? O sea, súper buen pedo, así de que en la peda se dice, no, sí, güey. Ay, imagínate echarte una peda con esos vatos. Y que le con cualquiera, no, con cualquiera. Sí. No, y que le preguntabas algo a Obregón y era el típico de, No, sí, pero nunca te decía ni mal, ¿no? Tranquilo. Nunca daba a entender acá, uh-huh. Oh, pues, oye, sí, ¿no? Uh-huh. No, súper bien, ok. No lo sé. O sea, era ese tipo era de... Era como un tipo Mario cuando tomamos. Indescifrable, ¿no? Ya hasta el final lo opina todo. O sea, yo me imagino Obregón indescifrable, sí, y por eso todo el mundo decía, pues, este güey, aparte de todo manco, pues no creo que nos haga nada, y a todo el mundo se lo chingó. Ya lo dijimos, mató a Villa, mató a Adolfo de la Huerta, mató a Carranza. Mató a Carranza, ajá. Y no mató a Calles porque se le adelantó y con la chingada. Y no mató a Calles porque, pues, a lo mejor el plan era una semana después de que Calles se lo chingó, ¿no? A lo mejor era ese mismo día, pero llegó antes el otro. Y es curioso porque la anécdota, por ejemplo, el asesinato de Obregón es que llega ese cuate, ¿no? José de León Toral, le pega un tiro, pero después, años después, un historiador de la UNAM descubre un documento de la autopsia de Obregón en el cual había diferentes calibres de bala, bueno, sí, entre todo, ya cuando diferentes calibres y diferentes disparos de diferentes partes del cuerpo, por lo cual era imposible que José de León Toral con un solo disparo pues haya hecho todo eso. Y está la teoría de que Obregón, pues, o sea, así como pinche mafia siciliana, llegó un güey, ajá, lo acribillaron, es que y hasta el mesero seguramente le pegó un tiro. Mucha gente a lo mejor aprovechó el momento, ¿no? O sea, yo le dispararon, pues yo aquí traigo mi arma también, pues que... ¿Sí? Yo creo que ese es, también puede ser un... Sí, puede ser. Y bueno, muere Obregón, ¿no? Que es, vamos a decir, el pues podríamos decir que también uno de los primeros presidentes que tuvo el país, porque fue presidente, ¿no? El primero que termina su mandato completo, el primero sus que cuatro años. Sus 4 años, y que, bueno, funda, si no me equivoco, la CEP. Funda la CEP en el 23. Funda la CEP. Funda el Partido Laborista Mexicano, que a mí son las cosas que más interesantes se me han hecho de la vida. Y que creo que uno de los partidos que va como que a las elecciones. Sí, sí, sí. Y ya el que le sigue, pues ya es el que aprende todas sus mañas. Vamos a decir, el alumno predilecto, ¿no? Que le aprendió todas las maldades y todo lo más cabrón a Obregón, pues es Calles, ¿no? El fin de la revolución postclásica. La institucionalización de la revolución la hace tardía. Calles. Tardía, ándale. Sí, la revolución tardía. De hecho, sí le dicen al periodo, ¿no? ¿Sí? Sí. Calles institucionaliza la revolución, ¿no? Sí, sí. Y funda. Se crea el partido. Funda lo que 70 años duró en el poder. En el poder, ¿no? O sea, es Calles el papá del PRI. Sí. Uh-huh, y ¿no? Es el primero que se inventa. Bueno, ya lo había hecho antes Porfirio Díaz, ¿no? Y seguramente otros. Pero es el primero que, como que ya en esta época moderna de México, se inventa: no, como no me voy a reelegir porque me van a matar. Ajá, sí, sí. Pues me hago mi grupo. Preparo un delfín. Ajá. Que sean tontos, que sean manipulables, sí, sí, sí. Y ahí los ponemos. Sí. Que también de Calles hay que decir que fue lo suficientemente cabrón también para aguantar el embate ideológico de la Iglesia Católica, sí. que provocó la guerra cristera. Y ahorita lo que comentábamos, que había partes de México que no supo que pasaba en la revolución, uh-huh. Ahora sí, en la cristera. Sí, supieron por ejemplo Guanajuato, sí. el Bajío. Es que es curioso porque muchas de las esas zonas a lo mejor en la revolución no fueron tan activas, uh-huh. Digamos que fue una ira contenida. Sí, es que ya le están tocando pues a lo suyo, ¿no? Exactamente, no meto que está Chuchito porque ahí sí te no, y vaya que fue sanguinaria la guerra. Lo peor de todo es que fueron personas, yo me lo imagino como un tipo cruzada. Uh-huh. O sea, los no matarás, pero si el padrecito te da chance de matar, deja tú de si el padrecito te da chance. Ordenando, si el padrecito trae un rifle y anda matando cabrones, lo primero que vas a hacer tú es ir detrás de él. Y si matan al padrecito, imagínate ya cómo se pone el pueblo, ¿no? Porque hay muchísimas imágenes, y de hecho también hay un archivo aquí de la guerra cristera. El cual no hay que confiarle a Jan Mayer porque se lo roba. Hay un archivo de la guerra cristera en el que hay todo, ¿no? Toda una fototeca de los fusilamientos de sacerdotes y de cristeros y demás, porque después de la revolución, la guerra cristera en todo el Bajío, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, San Luis, la cuenca lechera de México. La cuenca lechera impacta mucho, ¿no? Que hasta la fecha pues seguimos siendo, yo creo que son los estados más católicos. Sí, ¿no? Y ahorita son más los mártires, pues son acá los santos, ¿no? Y son figuras pues ya icónicas para el imaginario. Era lo curioso, lo querían debilitar la iglesia y le diste herramientas para que sigan ahí. Para martirizarse, ¿no? Claro, durante toda la historia. Sí, bueno, para más o menos concluir, o para concluir más bien, ¿cómo podrían ustedes, o qué conclusión darían de lo que fue el proceso revolucionario en México? Híjoles. No hay comentarios ahí que... No estamos viendo, ¿no? Es que... Dice que a mí me genera como un poco esta sensación de ambigüedad. Uh-huh. Que me genera casi todo siempre. Pero es esta sensación de un periodo muy interesante de México. Me parece muy interesante. Uh-huh. Con muchas aristas acá. Como que dan para mucho estudio. ¿Sí? Y dan para muchas posibilidades. Pero queda esa sensación de que fue una revolución incompleta. Okay. De que fue una revolución que... Sí fue capaz de modificarlas. Hay una cita, ¿no? De Teda Sokpol. No sé cómo se dice eso. Que realmente, digo, creo que es bastante acertada ella. Bueno, lo es, ¿no? Es muy buena. Uh-huh. Es muy famosa. Pero esta posibilidad de, bueno, México a través de esa revolución, pues sí se industrializó, se hizo una nación lo suficientemente independiente para que por lo menos no hubiera un golpe de Estado o no hubiera algo externo. Uh-huh. Pudo mantener cierta autonomía. O la soberanía liberal, ¿no? Que es la soberanía de déjame decir que soy liberal, por aunque me estés pegando, ¿no? Sí, sí, sí. Déjame decir que yo no tengo, dame un poco de dignidad. Ajá, sí, sí. Pero creo que es este cambio de estructuras que sí tienen un... creo que hay cosas innegables de la revolución. Obviamente el hecho de que antes de la revolución el menos del 10% de la población supiera leer y escribir. Uh-huh. Y que ahora ese porcentaje sea del 3-4%, uh-huh, gracias a, entre otras cosas, a la SEP o a estas, uh-huh, cosas. Uh-huh. Está ahí, ¿no? Está ahí. Están, uh-huh, las instituciones. Está la seguridad social, uh-huh, está la SEP, está todo, pero es como un aparato vacío. O sea, tienes toda la estructura para que funcione, es un monstruo de papel, pero no funciona. Lo que esa pasa, es la sensación que me queda con la revolución. Es como que todo está ahí, pero es un monstruo, es un aparato de papel. Lo que pasa es que, y esto quiero que se lo queden grabado todos aquellos que piensan que las instituciones de México son de confianza. Grábenselo, por favor, lean un poco, no hace daño. El problema con las instituciones de México es que son instituciones que yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, son fundadas para perpetuarse en el poder. O sea, son instituciones que fueron fundadas con fines políticos, de beneficiarse gracias a las instituciones y de que formaran parte del aparato, vamos a decirle, operativo, ¿no? Uh-huh. Del gobierno, que evidentemente en ese caso dio resultado porque durante 70 años se perpetuaron en 70, perdón, ¿sí? ¿70? Sí, sí, 70 años se perpetuaron en el poder. ¿Sí? ¿No? O sea, la institucionalización que vive México, el México revolucionario, que Calles, vamos a decir, que la funda como tal, da como resultado instituciones que sirvieron para ese fin en específico. Entonces, por eso a veces me causa conflicto, y eso creo que es algo que tomo de la revolución y que quiero dar como conclusión, que hoy en día se intente, entiendo a lo mejor la parte, vamos a decirle, superflua, de decir, ay, es que se están tocando las instituciones o la autonomía de las carnal, hermano. A velar. A ver, por Dios, ¿cuál autonomía? Sí. O sea, las instituciones en este país han sido fundadas en el 90% de los casos como brazos operativos de hacer política. En ningún momento han sido creadas con un motivo autónomo independiente de realmente ser un contrapeso. Y creo que ese es el principal problema de concepción institucional que tenemos. Sí. Y ¿no? queda esta sensación de frustración, de nuevo, porque están todos estos aparatos que deberían de funcionar, sí, están en sí, México. Sí. O sea, que pueden funcionar. Tienes grandes sindicatos metidos, ajá, dentro del aparato estatal. Tienes todo para que funcione y no funciona. Porque está hecho para no funcionar. Exactamente. Está hecho para que genere ese problema. Sí, sí, está hecho para la ficción. Sí, pero ¿no? como tienes ahí, ¿cómo puedes quejarte de que no sé, ahí está tu hospital del Seguro Social? Exactamente. No funciona, te vamos a atender en 6 meses, ajá, no te vamos a atender bien. Pero la institución tienes. Ahí está, y el recurso, claro, ahí está, y en el informe del gobierno, el presidente, gente que quien murió, sea. Gracias a que, no, bueno, y, que se diera todo esto, ¿no? Y ahí es donde lo encontramos hoy en día, a esta gente que habla de las instituciones y de la autonomía de las instituciones y que no se vulnere la autonomía de las instituciones, cuando en realidad el concepto de autonomía institucional en México pues es puta cuestionable desde hace 110 años seguramente. Yo, por ejemplo, mi conclusión sería, viéndolo del lado siempre social y humano, Por ejemplo, ustedes están hablando de las instituciones, de la gente que empezó a aprender a leer y escribir. Santana fue el primero que puso la educación gratuita. Uh-huh. Y ya con Porfirio Díaz estaba dando clases eran clases primarias, uh-huh, pero ya en sectores indígenas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la revolución falló como revolución por el mismo hecho que les digo de que México es un país de diferentes regiones y de diferentes necesidades. ¿Sí? Y la revolución lo que hizo fue eso, unir a un México totalmente diferente en uno solo. Lo unió, ya estamos unidos. Con la revolución, con la educación, con el tranvía, lo que sea, uh-huh, el tren, pero sí se unió. Se unió de una forma rápida y mal hecha, pero que está hecho. Sí. Exactamente. Sí, y de hecho sí, si podemos decir que México es un monstruo de Frankenstein. Sí, sí. Hecho de varios pedazos, muertos algunos, vivos otros. Y por qué podía ser el doctor Frankenstein. Sí, y de hecho lo que yo siento es que... Y él trajo la electricidad. creo, hablando como de... Y si hubiera, en la revolución lo que le falló fue un líder. Si Porfirio Díaz hubiera sido un caudillo, a lo mejor, y que el represor o el dictador hubiera sido otro... A lo mejor Porfirio Díaz hubiera podido unificar esa revolución y habrá hecho otra cosa, ¿no? Pero yo siento que en la revolución le falló el... Hubo muchos caudillos, pero no hubo uno que realmente representara todas las zonas del país para que realmente se hiciera algo importante. Yo siento que la revolución, como dicen ustedes, sí creo que ayudó a unificar a un país de forma cultural, visual y sentimentalmente. Sí, pero sí. Le falló mucho, o sea, fue tan rápido, duró mucho, pero le falló y le faltó mucho para que realmente se hiciera algo que en ciertas cosas, cada caudillo pensaba a su modo, uh-huh, pero si hubiera habido uno que reuniera todo eso y lo hubiera centralizado, no centralizado porque estamos hartos del centralismo. Más. que lo hubiera unificado y lo hubiera universalizado, uh-huh, hubiera estado interesante. Intentó ser Carranza, ¿no? Sí, pues el mayor logro probablemente de Carranza pues fue la constitución del 17, ¿no? que en general era una constitución ideada por en su mayoría caudillos, ¿sí? La constitución no está mal en cierto grado, ¿no? Porque realmente es una... No, está bien. Es como las instituciones, de hecho, ustedes, recuerdo, es una constitución muy buena, pero no sé, que funcione, ¿no? Ah. Recuerdo yo mucho, cuando estábamos en la universidad, no sé si recordarán que vino un español especialista en federalismo español, una conferencia que tuvimos, un seminario, y él decía... El tema era las constituciones españolas, hablando él de la de Cádiz. La liberal. Y recuerdo yo, y esta frase se me quedó muy grabada porque me parece totalmente cierta, que la constitución mexicana es probablemente una de las más completas en el mundo. Y adelantada. ¿No? Y adelantada a su tiempo y que tiene cubiertos absolutamente todas las cuestiones que una constitución debería de tener. Pero no estamos listos para ella. El problema es que ni estamos listos para ella. Y el problema es que, como las instituciones, que tenemos todas las instituciones, pero están hechas para no funcionar. No las han prendido. La constitución está hecha para no hacerle caso. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Uh-huh. Y está hecha para apaciguar. Es como, ya es que ya lo tienes. Ajá. Ya que estás peleando. Exactamente. Muchacho. Con eso terminamos. Nos despedimos de ustedes, querida audiencia. La constitución está hecha para no hacerle caso. Y como bien dice, la constitución ha muerto. La constitución. El Estado muerto. Ha muerto. Exactamente. Lo esencial es invisible al Estado. Nos vemos la próxima. Nemi Zapata, Nemi. Y esperamos que nos dejen sus comentarios. Recuerden que este podcast pues lo pueden escuchar en el momento en el que quieran. Queda guardado en nuestra página. Recuerden que también tenemos un sitio web, www.lanieblateabla.com, donde subimos diferentes textos de actualidad, política, historia internacional, historia de México, cine y televisión, arte, letras, cultura, poesía, hay de cuentos. Todo. Y desde la semana pasada nos congratulamos de que ya es internacional, o sea, ya tenemos aportaciones y colaboraciones alrededor del mundo. Sé que suena muy presuncioso, pero la verdad es que es cierto. Y los esperamos ahí. Escríbanos, coméntenos, compártanos y nos vemos la próxima. Los queremos mucho. Saludos a todos y gracias por escucharnos. Gracias. Zapata vive. Nemi Zapata.